Así que ahí le tengo que dar la bienvenida a Javier Sáez. Javi, muchas gracias por acercarte también. No, gracias a ustedes por convocar. Sí, por se invitar. Hay que aplaudir, muy bien. Gracias a toda esta gente, la verdad que me da un poquito de esperanza, ¿no? Ver a tanta gente. Hoy, en el primer minuto en el que había que estar, diciendo no algunas cosas, la verdad que a uno se le pone la piel de gallina y le agarra un poquitito de esperanza en medio de tanta mierda, ¿no? Javi, además de la revista, ustedes también tienen un programa de radio y tienen un laburo territorial muy importante, digamos, que me parece que la publicidad es mucho más que una revista. ¿Cómo están viviendo esta iniciativa que está tomando la derecha por llevarse por delante los medios populares? Y con mucha preocupación, en estado de alerta. En la última revista, la revista La Pulseada de diciembre, nosotros publicamos un editorial en donde fijamos postura en torno a este contexto en el que estamos viviendo y lo que planteamos es que hay que defender las conquistas de estos últimos años, dejar de lado ciertas contradicciones en el campo popular y salir a la calle. Creo que esta es la demostración de eso, ¿no? Defender las conquistas es esto. ¿Habrá tiempo? No sé si hay demasiado tiempo en realidad, pero creo que otro es el momento para organizarse, para discutir, para hacer autocrítica a cada uno de los espacios, el propio gobierno que salió, las organizaciones que acompañaron, las que no acompañaron. Cada uno tendrá que hacer su evaluación del tema, organizarse. No sé si hay tiempo para eso, pero este tipo de convocatorias es las que son urgentes, la que no hay demasiado tiempo para andar evaluando, demasiado tiempo para andar discutiendo se hizo bien, se hizo mal. En este caso hay un contexto bien claro. Hay una ley que favorece mucho a la comunicación, que democratiza la comunicación y hoy por hoy está en peligro, está en riesgo. El gobierno que acaba de entrar, lo primero que quiere hacer es firmar esa sociedad que tuvo durante la campaña con el grupo Clarín y con otro grupo concentrado de comunicación, y lo que está haciendo es cumplir la promesa, así como hoy cumplió la promesa con los sectores patronales del campo eliminando las retenciones, lo mismo está haciendo con la ley de medios, poniendo a UAD en ese lugar, a ese amigo de los genocidas, en el lugar en que nosotros, las organizaciones, quisimos tener a un tipo que defienda la democracia de los medios, ¿no? Javi, ¿cómo es trabajar con chicos en un medio de comunicación popular? ¿Cómo es la experiencia de ustedes trabajando con los chicos del hogar Padre Cajade en un medio de comunicación como es la revista La Pulseada o como es el programa de radio La Pulseada? Es hermoso, hermoso. Difícil, pero hermoso. Y está bueno agarrar este micrófono y no se lo tenés que dar, sino que te lo arrancas de las manos porque se sienten cómodos, escuchan radio, ellos escuchan radio de la música que les gusta a ellos, saben manejarse. Ahora Radio Futura el próximo miércoles a las 4 de la tarde estarán ellos y ellas, varios pibes de Barrio Aeropuerto y del hogar de Cajade haciendo el último programa de La Pulseada de Radio, lo van a hacer a Radio Futura de las 4 de la tarde, lo hacen totalmente todos ellos. Y bueno, está buenísimo, está bueno porque también te prestás a muchos choques, a discusiones, a debates sobre de todo, desde la violencia machista, a discutirlo con los pibes y con las pibas, hasta discutir sobre aborto, la diferente manera de entender sobre el aborto, miles de cosas. Es muy difícil, pero es hermoso, la verdad que correrse uno y dejarle el micrófono es muy, muy lindo. ¿Y qué otros espacios por ahí tenían habilitados antes de que surgiera La Pulseada o antes de que surgiera este proyecto, esos chicos para poder expresar su voz? Siempre fue muy complicado, la verdad que la ley de medios ha favorecido mucho en todas las radios. Nosotros tenemos el programa en Radio Estación Sur los días martes por la tarde, pero se retransmite el programa en muchas radios de populares, alternativas de aquí de la ciudad de La Plata, y gracias a esa ley esas radios se están fortaleciendo. Radio Futura, en donde ahora vamos a estar en el último programa, está fortaleciéndose gracias a la ley de servicio de comunicación audiovisual. También otras radios que incluso no pertenecen al Foro Argentino de Radio Comunitario también tienen que agradecerle y tienen que ser agradecidos con la ley de medios, sinceramente, porque es otro contexto y nosotros así lo somos, ¿no? Tenemos más micrófonos para hasta parece que vos preguntabas para los chicos también. Esta experiencia que relataba Javi, aunque parezca una locura, 10 años atrás era ilegal. Hasta 2005 que hubo una reforma de la ley de radiodifusión, de por entonces la comunicación comunitaria era ilegal, era un delito. Sí. Y parece una locura decir esto que está contando, que bueno, hasta hace 10 años era un delito y un poquito más atrás te comenzaban los equipos, te comprabas, un problema realmente muy importante por querer hacer una comunicación que no sea comercial. Que está muy bien que haya comunicación comercial, no estamos pidiendo que deje de existir la comunicación comercial, estamos pidiendo un reconocimiento para los que entendemos que la comunicación es un derecho humano y queremos llevar adelante experiencias por la que relatabas vos, Javier, recién. Tal cual. Por eso nos preocupa muchísimo los discursos de que se están escuchando ahora, que lo dice Oscar Aguad, que es el ministro de comunicaciones, que quiere absorber la AFCA, o que ya absorbió con un decreto la AFCA, pero lo dice también lamentablemente muchos sectores de la población que votaron a Macri. Cuando escuchamos a Aguad decir queremos que los medios compitan como se compite en el mercado, la verdad que es un retroceso 200 años, 500, 1000 años atrás, y lo que realmente nos preocupa es que, no que lo diga Oscar Aguad, porque ya sabemos quién es Oscar Aguad, lo que nos preocupa es que sectores que hoy por hoy, por ejemplo, tenían dificultades para transitar por la ciudad, por esta movilización, estén a favor de ese discurso, ¿no? Asusta un poco. Asusta que realmente haya en este caso personas que están pensando que hacer comunicación y lo mismo que vender sillas. Eso es exacto, sí. Pero a mí me está vendiendo un producto y en función de eso de la ley del mercado a la que te tienen que regir. Fácil, creo que todo esto tiene que ver con poder defender una mirada distinta, poder entender que es un derecho humano. Por eso cuando salimos a defender esta ley hay que decirlo bien, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Son servicios, son derechos y la verdad que a mí me pone muy contento que hoy estemos acá ya en el primer minuto, en la primera marcha en contra de una medida de Mauricio Macri. Javi, te queremos agradecer muchísimo que te hayas acercado y que nos hayas traído también tu experiencia. No, gracias a ustedes y bueno, hay que seguirla. Gracias a ustedes y a toda la gente que está acá en Plaza San Martín. Ahí está, fuertes aplausos.